Escuchas Radio Calambre, el fanzine radiofónico de la meseta castellana. Underground a 41 grados norte. Inocentes calambres a 698 metros sobre el nivel del mar. Radio Calambre. Bienvenidos a este programa número 0 de Radio Calambre, un fanzine radiofónico para mostrar la creatividad en la meseta castellana. Sin pretensiones, sin concesiones, jugando a crear. Te invitamos a este viaje mesetario, coge tus alforjas y síguenos. Nuestra primera parada es para escuchar a Máscaras Más y su Los Chicos de la Meseta. Thank you. comer patatas, que va a empezar la película. Incitándonos a teñir nuestras vidas de gravedad, ahuyentando las mareas, cortando en pedazos el mar, repartiendo beneficios, firmándonos en el aire avales de penuria. Los pájaros no son otros, volamos en círculos, somos buitres, acercándonos, nos comemos la carroña, creyéndonos que es de otro, y es nuestro propio corazón que acabamos devorando. En el borde de la línea, donde todo es ilusión, cara a cara dos espejos disputándose el control. Habla tú, sabio señor, analiza mis ideas, haz que gane la razón, resolviéndome el dilema. ¿Quién es el loco de los dos? Estos textos pertenecen al colectivo Calambre, que creó dos fanzines en la frontera de los siglos, Primero sacó un fanzine días antes de acabar el siglo XX y posteriormente, días después de empezar el siglo XXI, sacó el segundo fanzine. Primero tiene el nombre de Fabricante de Hachas y el segundo, Memes contra Memos. Los textos que escuchas pertenecen a dichos fanzines. Suave, despacio, casi flotando. Raro, extraño, como flipando. Nunca sé si estoy subiendo o acaso estoy bajando. Mágico, oscuro, el cuento del absurdo. Siento, dudo, eran dos y un solo puño, formando como el benceno la espiral de todo sueño. Ahora os dejamos con la tremenda banda Animal Fantasma y su Día del Caníbal. Loco, el espejo me devuelve la sonrisa. los mares de cadmio y plutonio invaden las arenas del desierto. Jóvenes videntes hablan sobre cómo desintegración y psicóticos. El equilibrio sociológico es anunciado por televisión, pero todo el mundo tiene un arma por si algo sale mal. Taxis con música de vals, ciegos leyendo en Blackley el Fianciantales. Todo donde es tan deslumbrante, tan invisible como transparente. El medio es el mensaje, el vídeo es el lenguaje, y la sociedad del silencio vuelve a enmudecer. Todo es tan vacío, todo tan artificial, que la mentira ya es real. El mundo es una gran bola de confusión. El sol es azul. Veo rostros que hablan en blanco y negro. Quizá el perro soy yo. Cuando empieza a gritar, el círculo es invisible. Cada pensamiento, cada movimiento, todo el tiempo es lento. Conozco el valor del alma en ausencia de gravedad. Todo lo universal gira sobre mí. No sé mi nombre, pero sé quién soy, el eterno adolescente entre el ayer y el hoy. Este es el final de la anestesia más profunda, al volver a mis cinco sentidos, al volver eternamente en vuelo. Thank you. malos y momentos buenos. Le ocurre lo que a todo el mundo, pero para él es algo especial. Y bueno, esto sería la sintonía de despedida. Pero todavía no puede haber despedida porque faltan varias secciones, entre ellas el doble desafío. Hay que desafiarse con dos canciones, a ver cómo lo hacemos. Y otra que ya tengo la banda sonora. En fin, que falta algún chisme, a ver quién se anima. Eso sí, voy a despedir como sería. Despediríamos de una manera tal. Despidiendo. Nos despedimos con un incunable. El Clan, ganador del concurso del Pegal, del primer concurso del Pegal, con su tema Corriendo. Fantástico. Yeah.